¿Y qué tal? Bienvenidos a Geek MX, su podcast favorito sobre tecnología, videojuegos, computación y muchas cosas más. Hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar sobre los servicios en la nube, cloud computing, y pues más noticias, y también hablaremos algunas reseñas sobre videojuegos, sobre todo Bomberman Blast. Y pues aquí estamos de nuevo en Geek MX, aquí les presento a mis compañeros, Daniel Bermúdez. Que ya me conocen, ¿cómo están? Yo soy un servidor, Juan Lomán, también tenemos a Daniel Escalante. ¿Qué pasó, Juan? ¿Cómo estás? Y Aitor García. ¿Cómo estamos? No te preocupes. Y pues comenzamos. Bueno, pues ya empezamos aquí con las noticias. Tenemos que, bueno, que todavía hay gente que sigue cayendo en el scam de, en el fraude de los cables de HDMI de Monster. Que, por ejemplo, ponen las pantallas, por ejemplo, lo siguen haciendo en Best Buy. Perdón, en Fry's, que es una tienda gringa, donde según ponen a comparar cables de HDMI normales con los HDMI de Monster, que cuestan como 10 veces más. Uh-huh. Y por ahí les meten chanchullo a las pantallas para que se vean más chafas la del cable normal, y la del cable Monster se ve, uy, normal, ¿no? Pero pues es mejor. La comparación se ve mucho mejor, ¿no? Y sobre todo que ponen una leyenda ahí que dice vea la diferencia, sí, Monster, vea la HDMI diferencia. Ajá, exactamente. Y la gente sigue cayendo. Y pues, o sea, el cable es completamente igual, ¿no? Igual, pero cuesta 10 veces más. Sí, además de que la lacra, de noticia. De que para los radioescuchas, o de escuchas más bien. Ajá. Pues les comento que HDMI es un estándar, un tipo de cable que envía señales solo digitales. Y pues en señales digitales el chiste es que el ruido ya no afecta tanto a la señal. Sí, o sea, o llega o no llega, entonces... Exactamente, entonces no importa ya que el cable como sea viaja la señal calidad. Se corrige el error que haya de la onda, después es lo digital. Es la sí, ventaja de digital, que se corrige la onda. Entonces, pues realmente no hay mucho sentido en comprar cables digitales buenos. Uno bastante ahí... Uno bien modesto, hecho, ¿no? Vale bien, o sea, uno modesto, cualquier cable realmente... Sí, yo compré... Conduce y sirve. Yo compré uno en Meave para el 360 y... Se ve igual que uno que compré en Radio Shack, también de 300 pesos. Este güey que no aprende a hablarle al micrófono. Pues ya ven. Perdón, hijo. Se me va la onda. Bueno, pues esta semana, bueno, más bien la semana pasada se anunció el nuevo OS para el iPhone, el 3, que trae nuevas, ya no son nuevas cosas, pero ya para el iPhone ya son nuevas cosas, ya trae mensajes multimedia, trae algo que se llama, no, antes no recibía mensajes multimedia, o sea, los MMS, no los recibía, no tenía MMS, solamente y... SMS, nada más, uh-huh. Ahora ya los trae por default. Oye, también otra cosa, ¿ya tiene lo que es email push? Sí, ya. Okay. Ya sí la aplica. Sí, porque es para mail, para texto, para SMS, para notas y para MMS. También trae algo que se llama Voice Memo, que es para que le hables al teléfono y escriba alguna nota rápida. Okay. El calendario ya trae soporte CalDAV. El CalDAV. Ajá. Trae Spotlight para que andes buscando lo que hay en el... Más rápido busque las cosas en el teléfono. Trae las notas que ya se pueden sincronizar con tu computadora, gracias. Porque es... Aleluya. Sí, o sea, porque es lo que tengo con el teléfono de mi papá, güey. Desde que existe el Palm, así, estoy de acuerdo. Palm se podía ya sincronizar y llega el iPhone y nada. Nada, ¿no? Tenías que bajar otra aplicación extra. Sí. También ya hay peer-to-peer, pero solamente para aplicaciones que compartan el mismo teléfono. No van a dejar que te andes... por ejemplo, en el Bluetooth no te van a dejar que compartas música. Solamente... archivos que comparten la misma aplicación. Por ejemplo, puedes jugar un juego de carreras con tu amigo con el Bluetooth. Pues está bastante bueno eso. También va a traer login automático para puntos Wi-Fi y trae grandes mejoras en Safari. Ah, y algo interesante, también van a dejar acceso a muchos sensores del iPhone para que sean aplicaciones más mejores, más robustas, más interactivas. ¿No? Sí, más interactivas, y además ya van a dejar abierto el código de iTunes. Ya puedes modificar puedes escalar música de iTunes. Vamos a ver aplicaciones. El API. Sí, el API. Sí. Ajá. Ah, sí. Sí, ya está genial. Sí, perdón, se me fue. Para los que no saben, el API es el Application Programming Interface, uh-huh. O lo que viene siendo lo mismo, las librerías o lo que te deja conectarte a alguna aplicación. Sí, una analogía sería que si el usuario interactúa con un programa mediante la interfaz gráfica, uh-huh. Un programa interactúa con otro mediante el API. Exactamente. Sí, es como para acceso a la misma máquina. Sí, pero ya está muy bueno porque ya pueden hacer aplicaciones más robustas, con plugins ya pueden complejos, ¿no? Y además todo lo de los sensores para los juegos va a estar bastante interesante ver cómo funciona eso. Y además ya ves que con lo de peer to peer ya puedes conectarte con los juegos, va a estar genial. Va a estar lo único que le critico es que no abren todavía el Bluetooth, no lo quieren abrir. Dijeron que no. Pues ya que estás hablando del iPhone, también aquí está el rumor de que parece ser que ya había Skype antes para iPhone, no oficialmente, pero ya se va a abrir. Pero oficial. Parece ser que sí va a haber por fin uno oficial. Sí, ya va a haber teléfono voz IP para el iPod Touch. Ya ves que ya recibe. Sí, eso también estaría muy interesante. Entrada de audio, pues ya para qué te compras el mendigo iPhone, güey. Ya traes el iPod Touch, güey. Recordemos también que Nokia ya lo prometió para el N97 por de fábrica. Sí. Bueno, pues entonces aquí tengo, digo, que para los usuarios de Last.fm pues viene una noticia muy, bueno, no mala, bueno, más o menos, porque Last.fm decidieron que lo van a hacer de pago, excepto para Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. ¿Por qué? Pues no se sabe la decisión de esto, pero pues es lo único que van a, lo que prometen es que sí van a dejar lo que son tus listas de reproducción. Van a seguir siendo gratis. O sea, todos los artistas que tú escojas a la hora de loguearte, los que escuchar tus vecinos, escuchar a los radios de otros. Pero lo que no va a ser lo que va a ser de pago más bien, ya no va a ser gratis, va a ser poner agregar favoritos, ¿cómo se llama? Pues más que nada personalizar tu playlist, ¿no? Eso va a ser lo que ya no se va a hacer de pago. Y pues sí se ve mal, ¿no? Porque pues sí. Last.fm es un muy buen servicio. Muy buen servicio, así estilo YouTube, para conocer las diferentes artistas, canciones, y como que con esto ya están limitando el mercado musical, ¿no? Porque pues sí, pero ya sabemos cómo son a veces las compañías. Bueno, y tenemos por otro lado tenemos, bueno, un lado más favorable para la música, que Nine Inch Nails nos sorprende poniendo un tracker para compartir ahora gratuitamente sus nuevos discos, ¿no? O sea, como ya lo habían estado haciendo, entregando y distribuyendo sus discos de forma gratuita, pero ahora ya van a poner un tracker para poder hacer descargas por BitTorrent de sus nuevos discos, de los nuevos álbums. Digo, y por ejemplo, puedes bajar la versión en MP3 desde el sitio o pedirla. Puedes compartir el archivo completo, pero en formato lossless, que es una compresión sin pérdidas, o sea, con mucho mayor calidad que el MP3, para bajarlo desde BitTorrent. Ah, qué buena onda, ¿eh? Sí, ¿no? Bastante bien, o sea, unos andan tirando porquería y otros andan... Pues Nine Inch Nails fue el de los primeros en que... Disco fue el primero, salió descarga y luego ya salió en formato físico. Sí, pero y ahora lo que... O sea, ya oficialmente van a tener ellos su propio tracker para distribuirlo ya oficialmente por BitTorrent. Pues está muy padre eso, qué bueno que más... Ojalá más artistas se unieran a ese tipo de estrategias, ¿no? Porque es una muy buena estrategia de mercadeo. tienen que ser artistas grandes que ya no necesiten de la disquera. Sí, porque la disquera maneja mucho y la disquera no quiere perder. Sí. Por eso es muchas compañías todavía que venden música en internet le meten DMR para que no la andes compartiendo. DRM. DRM. Dijiste DMR. Ay, perdón, se me fue. Bueno. Bueno, pues en otras noticias, los usuarios de Facebook están algo molestos con el nuevo rediseño. Sí, está muy feo. Está, sí, la verdad yo lo veo. De hecho, yo cuando entré a Facebook no me latió mucho. Pero es más, la noticia es que hasta los empleados internos los diseñadores también no lo ven así como que no les gustó, no les convenció. Entonces, pues a ver qué hace, ¿no? Otra de las cosas que le metieron en esta nueva update es que ya le puedes poner que tu perfil lo vea todo el mundo, así como en el Hi-Fi. Pero yo digo que eso ya no lo debieron de haber hecho, porque sí, mucha gente que se mete al Facebook no tiene ni idea de que efectivamente todo cualquiera mundo, puede, cualquiera puede ver lo su que perfil. O sea, no tiene la seguridad de que exactamente de lo que puede llegar. Como la que hablamos en el primer podcast sobre la seguridad que vas a tener sobre tus cosas, o sea. Sí, que si no lo han escuchado, suscríbanse a iTunes y ahí le pican bajar. Le pican hasta el primero y ahí salen todos. Perfecto. Bueno, también tenemos en otras noticias que pues ahora resulta que Apple fue demandado por utilizar el iPhone como un lector de PDFs o un ebook reader. Ah, sí. O sea, es una mamada. Sí, ya es puras ridiculeces. Sí, ¿y quién lo demandó? Adobe. No, Adobe no, ya casi ni demanda por eso. No, es una firma de comunicaciones, O sea, gente que no tiene velo en el entierro, no, o sea. Sí, nada que ver. Sí, nada que ver. Es gente que tiene los patentes, nomás, para ver cuánto dinero les pueden sacar. Sacar las compañías, sí. Solamente es lo único que pues es para lo único que tienen los patentes. Deben hacer esas patentes como las de las medicinas, que después de 10 años ya es pues de sí, dominio también, público. También en también tienen límites, pero es creo más que largo, es más, ¿no? Sí, es una y cuando sale y más largo ya esa tecnología ya es obsoleta, entonces. Sí, o sea, no hay que renovar completamente la cuestión de patentes en cuestiones tecnológicas, porque sí es sí digo es completamente la inútil. Tecnología depende de estar innovando siempre. Claro. Sí. Bueno, algo también interesante sobre los tres del iPhone es que dentro de las características que se encontraron es que se está hablando de tres nuevos devices. Entonces es el iPhone 3, el iPod 3 y el iPod 3. ¿Piensan que el iPod 3 será para un dispositivo para personas que usan para deporte? No tienen mucha idea de lo que se trata. Pero también están viendo que el próximamente el nuevo iPhone a lo mejor trae ya cámara para que adelante para hacer videollamadas. Porque se encontraron muchos muchas APIs, creo que son, para llamar para poder usar la camarita. Ajá. En tiempo real llamando. Entonces yo creo que va a estar interesante cómo va a estar el nuevo iPhone. Yo creo que lo van a presentar ya oficial en el nuevo WWDC que va a ser en junio. A ver cómo nos va. Pues lo veo como que medio. No, es raro, no digo con la. O sea, no, sí, no es nada nuevo, pero pues, lo veo algo un poco difícil, ¿no? Como que. ¿A qué te refieres? Pues. Digo, es como que ya muy. ¿Choteado? Como que es algo que ya debía haber traído, ¿no? Pues sí, pero está chicle y pega. ¿Qué tal si le ponen bien cabrón el pinche device y al final no pega? Como el Zoom, que ya está por no, darlas. No, pero el Zoom, ni Zoom sirve. No, pero tiene algunas cosas interesantes. La verdad, ni madres. A ver, mi novia lo tiene. ¿Tú qué piensas? ¿El Zoom más o menos? Mi novia tiene el Zoom y es una porquería. Sobre todo, el software Zoom. ¿El primero o el segundo? A mí me encantó la vez que lo agarré. Encontré las músicas bien, sus canciones las encontré bien rápido y no es tanto pedo como, como en el menú. Es más rápido el iPod. El iPod es más rápido. El software del Zoom es para PC es malo. No es tiene malo. Cosas que es malísimo. Tiene cosas que deberían de darle mucha pena a Microsoft sacar así. Pero finalmente lo importante es el aparato mismo. Y está interesante el aparato. Es el aparato que acabas usando tú. A mí sí me gustó, la verdad. Eso de que compartas música por Wi-Fi, aunque su jalada de que 3 días y 3 veces, pero bueno. Bueno, pero es que se veía muy prometedor. Se veía. Pero una vez que ya lo tienes y lo usas, no sirve para ni madres. Ah, bueno, es que yo nunca lo he agarrado, la verdad. Ya ves, ya están diciendo que ya lo van a sacar, que van a dar soporte, para empezar, pero. O sea, yo por eso le dije a mi novia, cómprate el Zoom, cómprate el Zoom. Ya se terminó comprando el Zoom. Ahorita está bien arrepentida porque ya terminó comprando una Mac para diseño y todo. Y no le no lo puede usar. El, o sea, ¿quién le manda a comprar una Mac? Es una porquería. El aparato es una porquería. Lo de que sí se ve muy interesante que puedes. Espérate. ¿Te callas? No. Está muy interesante, o sea, se ve muy interesante que puedes compartir la música y todo, pero nunca he encontrado a otra persona con otro Zoom. Es que solamente lo ven en Estados Unidos. Es que esa es la falla, que nada más lo vendieron. Y en Estados Unidos tampoco, casi nadie tiene Zoom. Es que la moda es iPod. Bueno, es que en Estados Unidos es iPod. Pero si vendieran el Zoom aquí en México, con el precio que tiene, sí competiría muy, sí habría mucho más Zoom. No, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Por la moda. La moda le partió la madre a la Zoom, güey. Pues el nuevo Zoom, el rediseño que le hicieron, está muy padre. Está muy padre, me encantó el diseño. Es como un iPod. Su diseño de cromo está muy chido. Me encantó. Pero bueno. Pues tenemos que también en el nuevo concurso, el Pontoon de Kanye West, la exposición de para de informática y de seguridad y todo eso. Pues ahora resulta que se a sí, los lo tres sé. Exploradores, o sea, ahora sí le tocó a Internet Explorer 8, al Safari y al Firefox. O sea que ahorita lo que da a pensar esto es que se están entre todos matando por ver quién tiene el engine más rápido de JavaScript, y están dejando por otro lado la seguridad, y están haciendo, o sea, se están enfocando en cosas banales, ¿no? Sí, no como tan útiles, como primordiales, yo creo, sea, ¿no? Primero es la seguridad y luego ya si te corre el script de, bueno, si te corre el JavaScript corre en 3 milisegundos menos, ¿a quién chingados le importa? Lo que me pareció interesante de cómo se fregaron a Mac, hace unos meses había un problema en Safari que era con los feeds, ahí podías entrar. Hace poquito lo parcharon y ya quedó. Yo creo que entró en la versión no parchada. No, porque supuestamente son versiones completamente parchadas. Según el informe son versiones. Bueno, también según el informe parchadas. También lo que ese cabrón dijo. Pero pues es una conferencia bastante seria, entonces esperemos. También se cree. Ah, y también Microsoft es serio, sale con sus mamadas, güey, entonces. No, pero no es lo mismo. No, pero no es lo mismo. No es lo mismo developer. Ah, ya. Sí, a una conferencia ya bueno, una exposición ya más seria. Pero sí estuvo interesante. Bueno, pues pues como anécdota curiosa, yo quiero decir que un como que despistado conductor en UK, en Reino Unido, casi se muere, ¿no? Por seguir las órdenes del GPS cuando le dijo que siguiera todo derecho a una barda. Ah, bien. ¿Pero por qué le dijo eso? Que estaba... Pues es que yo ya me imagino la voz del GPS. Siga derecho y atraviese esa barda. Please. Oh. Por favor, sigue derecho, no le ponga atención a la barda. Sí, brínquesela, o sea, destrúyala. Es increíble que la gente no... Haya gente que no pueda pensar que si está viendo una barda enfrente, pues mejor el mapa está mal, ¿no? Digo, sí, probablemente el mapa esté mal. Digo, cuando yo lo he traído en el carro, no, así de que me dice, de vuelta a la derecha y veo que es sentido contrario, pues no. Espérate, güey. No agarro y me doy la vuelta, ¿no? Hay que tener un poco de sentido común, yo creo. Sí, ¿no? Sí, no, también. Sí. Pues también tenemos una muy triste noticia, el muy popular servicio de descarga de archivos, sobre todo relacionados con juegos, pero también hay de otros tipos, Filefront, pues está avisando que va a cerrar sus puertas virtuales próximamente, en los próximos meses, y así que recomienda que pues quien todavía necesite archivos de ahí los baje antes de que cierren sus puertas. ¿Se ha dicho por qué no? ¿Por qué cierran? ¿Por qué cierran? Pues me parece porque que... Porque no le pudieron ganar a RapidShare, yo creo, ¿no? Ajá, sobre todo para bajar parches de juegos. Pues sus 48 terabytes de archivos... ¿Qué no Filefront también era así tipo...? No. ¿Descarga directa? Filefront es descarga directa, pero está más enfocado a lo que es de que los archivos solamente pueden ser zips ejecutables, pero mientras sean de algún juego o... Sí, Filefront está más bien relacionado con juegos. Yo pensé que era tipo... Pero ahí hay trailers de juegos, parches de juegos. No, yo pensé que era tipo RapidShare, Megaupload, PCShare. No. Pero de todos modos ya tenían 48 terabytes de archivos, que parece ser que eran bastante poco mantenibles y... pues no les resultó el negocio y pues van a cerrar. Y ya había cumplido este año 10 años de operación. Pues estaba muy bueno. Ojalá les pase lo mismo a GameSpy, ¿no? No, ¿cómo crees? GameSpy es bueno. No, está asqueroso. Aparte el colorcito, no, sí, todo feo. Todo tipo consola al que verde. Que le importe el color. El chiste es el contenido. No, si me importara el color, no usaría Ubuntu, no manches. O sea, a ver, el color de esa cosa. Sí, la neta, el color de Ubuntu, yo. Lo primero que llegas es cambiarle el. Sí, no. Cambiarle, sí, es cierto, el vómito, sí, del escritorio, ¿no? No, el color caca. ¿Cuál vómito? Es color caca. Color. Pero es como un vómito, hay un como pelícano de vómito, así. No es un pelícano, sí, es. No, pero ese era en la versión pasada. No, sí, ese fue en el 7, en el 8.04. En el 8.10 ya es como. Que un ahí, encima. Como que un es antílope, güey. Es un antílope, güey. Sí, es un antílope, pero ahí todo como pintado como que con sangre, güey. Ahí todo café. No, es que parece más así como pintura rupestre. Ajá. Pero, sí, o sea, es el chiste. Pero de todas formas, todas las ventanitas una... así, cafecitas así de... Ya ves, el cambio de a negro se ve mucho, sí, mejor. Sí, de Oda a la mierda. Pero está medio extraño. No, es chocolate. Es patrocinado por Hershey's. Ok. No, Juan, era chocolate o chocolate. Abuelita. No, tampoco. Sí, viva México. Lo he hecho en no, México. No, tampoco, pero Clarín. Pues es chocolate de México, Clarín, no sé. Es mexicano, ¿verdad? No, creo que sí. ¿No? Chocolate Oaxaca, un pedacito. No, ¿cómo que Abuelita es mexicano. Les están regalando el. Ya, güey. Pero abuelito también ya es parte de Nestlé. Oh, ahí está, ese güey sí la. Sí, la ese nació, sí. Güey, sí, ya. Sí, güey. Sí, ya. Le está regalando un patrocinio a la N. A esos cuates. A los gringuitos, güey. Pero los... ya, la abuelita. Como si, ya como no... si el podcast fuera comercial. Bueno, eso bueno, sí. Ya, esto fueron todas las noticias. Y ahora vamos con nuestra sección de discusión. El tema principal. Vamos. Aquí ya tenemos nuestro tema de discusión. Lo que vamos a hablar hoy es el cloud computing. Primero vamos a... O el cómputo en la nube. Los servicios en la nube, como se le conoce aquí en México. Y pues primero vamos a explicar un poquito más o menos de qué consiste los servicios en la nube. Y también vamos a... pues ver qué tan confiable y factible es estar usando estos servicios, ¿no? A lo mejor muchos ya también están hartos de estar escuchando todo el tiempo de cloud computing y ay, lo nuevo, y ya lo escucharon hasta por las por las orejas, ¿verdad? Por los codos mejor. Hasta por los codos. Sí. Pero para los que no, cloud computing para que lo ubiquen un poquito, les vamos a ¿más? Poner para los como que ejemplo, no. Hotmail, que aunque Hotmail ya, de hecho, ya ni existe, o sea, ya se llama Windows Live Mail o algo así. Sí, creo que es Windows Live Hotmail, ¿no? Sí, Windows Live Hotmail. Bueno, es que no lo uso. El concepto es que para antes los servidores de emails eran por empresa o por asociaciones o lo que sea. Cada quien tenía su servidor de email y ya utilizaban un cliente, un cliente de escritorio, o sea, un programa de escritorio para conectarse a ese servidor y bajar los emails y ahí poderlos leer y los enviaba. Y lo que viene haciendo Hotmail, que no fue el primero, pero pues es como que el ejemplo pionero, más, ¿no?, más claro de webmail, es que ellos manejan todos tus emails, manejan la aplicación, manejan lo que utilizas tú para redactar los emails, tu cuenta de, bueno, tus contactos. Y ya no tienes que... Tú lo único que necesitas para poder manejar tu mail es un navegador web. Ahora, el nuevo concepto es, por ejemplo, para los que ya hayan entrado a Google Docs, donde tú, con el puro navegador web, tú... vas a docs.google.com y ahí mismo puedes crear tus nuevos documentos, ya sea de texto o presentaciones, hojas de cálculo o también puedes leer PDFs. Y es donde ya deja, o sea, se queda de lado todas las aplicaciones de escritorio para tú estar dependiendo de los servicios, por ejemplo, de Google. Otros de los que también tienen los servicios así tipo una suite de oficina sería lo que es Soho, que también ya tienen, es un poquito más avanzado, tienen planeador y tienen un planeador de proyectos y tienen cositas más avanzadas, y lo hemos visto ya hasta con Photoshop. Photoshop tiene su propio, su Photoshop online, o cómo se llama, online, ¿no? Pues no, o sea, creo que Photoshop una... Live o algo así, ¿no? Sí, o sea, es una aplicación live. Que realmente corre en el servidor de Adobe. Ajá. Donde tú nada más subes la imagen que vas a editar y utilizas Firefox, Internet Explorer, okay, o lo que sea, o Safari, para aquí mi compañero Héctor. Y para poder modificar la imagen, como si tuvieras instalado Photoshop, pero realmente no está instalado una en tu aplicación máquina. En internet. Pues sí, podemos comparar un poco esta... Ya no es por tiempos, ¿eh? Perdón, pero pues bueno, les cuento, les tomamos. Podemos comparar un poco esto, si no les ha quedado todavía muy claro, con más o menos lo que sería un clúster. Bueno, no tanto un clúster, lo que sería un poco computación distribuida. Lo que estamos haciendo aquí es pasar, restarle carga de trabajo a los clientes finales, a las máquinas, y dejar todo esto en el servidor. Muchas veces también se quieren hacer procesos muy intensivos que para la máquina finalmente no está hecho para eso, ¿no? Y pues el servidor lo hace por nosotros. Que es todo lo contrario que estamos viendo en, por ejemplo, Folding at Home, ¿no? Que es el servidor solamente recopila los datos de todas las computadoras que están alrededor del mundo trabajando para ellos. Eso sería como anti-cloud computing, más o menos, ¿no? O sea, dejarle nada al servidor. Todo trabaja para la nube. Todo trabaja para la nube. Entonces los procesan distribuidos inverso. Y al final el resultado se sube a la nube. Y pero ya. Que hay que también tomar en cuenta que, por ejemplo, con proyectos así como Folding at Home, puedes obtener mucho más flops de procesamiento que con un... Sí, porque finalmente hay muchas más PCs conectadas a internet que servidores. Que un... O sea, es más poderoso utilizar a... millones de PCs que a dos, tres servidores, ¿no? Que comprar no, así, sobre todo PlayStation 3, que no están haciendo nada, que están por ahí botados. Sí, sí, nada más están jugando. Sí, que procesando, así. Pues, sí, cómo no. Entonces, ¿podría ser que la nube reemplace a las aplicaciones de escritorio al pues, final? Hay varia gente, ¿eh? hay gente que sí tiene esa idea. Sobre todo Google tiene muchas ideas sobre un sistema operativo completo en la nube. ¿En la nube? Sí, sí. Entonces, que realmente tú, a la hora de que prendes tu computadora, lo único que necesita realmente serían los drivers de la tarjeta de red y un navegador. Que tengas conexión a internet y se acabó. Ajá, una conexión a internet y ya todo lo manejarías por el navegador. Ahora, ¿qué tan confiable podría ser eso? Eso es uno de los puntos que mucha gente toma, ¿no? Por ejemplo, a Google se le conoce por su estabilidad y por su fuerza. Y que todos son beta. Por estar bastante confiable. Y claro, porque todos sus productos son beta. Menos Chrome, que es el más chafita de todos. Es el único que no es beta. Y pero últimamente ha tenido algunos problemillas. Por ejemplo, hace poco fue el problema que tuvieron que estaban que marcaron toda la internet como contenido ilegal. No, como contenido no seguro. No seguro, y que visitabas cualquier link de la página de búsqueda de Google y te decía advertencia, la página a la que usted quiere ingresar puede es que sea cara. Insegura. Es que lo que pasa es que parece ser que pusieron tienen un blacklist y agregan rutinariamente entradas a su blacklist para poner las páginas que creen que no son seguras. Y parece ser que en una de esas se les escapó por ahí una diagonal. Una diagonal solita que quiere decir que todo. Todo, ajá, exactamente. Entonces, internet es no completo. Seguro. Metió internet, sin querer metió internet a su blacklist. Sí, o sea, buscabas Wikipedia y te salía wikipedia.org. No, buscabas Google en Google y Google no era seguro. Sí, o sea, todo era... Sí, somos humanos, ¿no? Y entonces eso es el problema, que, por ejemplo, si tu computadora falla, pues te afecta a ti o te afecta a dos, tres personas. pero si Google falla, afecta como un servicio en la nube, entonces está afectando a millones. Y también ya tuvo problemas, también ha estado teniendo problemas específicamente con Gmail. Gmail, la otra vez se les cayó, ¿no? O sea que gente no puede accesar a sus cuentas de correo donde tienen información privilegiada, importante. No, pues deja de eso, o sea, y información que necesitan, que eso, es necesaria, y pues dependen de Gmail para poder accesar a su información. Ahora, si llega a pasar eso y tú tienes, estás confiando en los servicios de Google Docs, por ejemplo, y tienes ahí la cotización de tu cliente y la necesitas mandar y de repente se le cae el servicio a Google Docs y tú ya no puedes acceder a esa información y a la cotización y quedas mal con el cliente, y todo por culpa de estar confiando en sus servicios. En sus servicios. Entonces también hay que ver qué tan confiable es estar usando esos servicios, que aparte de todo es darle a Google o al proveedor que quieras acceso a toda tu información, ¿no? Sí, o sea, está soltándole. O sea, ellos tienen tus documentos, ellos tienen tus emails, ellos tienen tu vida, toda tu información. Y en el caso de Skynet, pues ahí sí ya nos pasaron a fregar a todos. A todos. Sí, porque sería que algún gobierno compre algo, esté metido en eso, ya te controle totalmente, ¿no? Es mucho, es control, ¿no? Es mucho, por ejemplo, para un empresario que maneja, o por ejemplo, para el Departamento de Defensa de cualquier de Estados Unidos, por ejemplo, no creo que a alguien se le vaya a ocurrir usar. Claro, aclaremos que no tenemos nada en contra de Estados Unidos, no tenemos problema. Sí, no. Obama es nuestro compadre. Sí, sí. Venga, lo queremos mucho. Sí, pues recordemos también que Microsoft ya sacó su sistema operativo en línea, el Microsoft Azure. Y también, bueno, eso es más bien para desarrolladores, mientras que también tiene una versión para clientes, ahorita la verdad no recuerdo el nombre, pero yo sí lo he visitado, es muy interesante, y es precisamente un escritorio personal al que uno entra y ahí tiene sus archivos, sí, digo, eso aplicaciones. Ya existe desde hace... Ya tiene años, ¿no? Ya tiene años habiendo así proveedores de realmente tu escritorio, o sea, un escritorio en línea donde tienes tu papelera de reciclaje y calculadora. Es algo como caer en lo que es multiusuario, ¿no? Sí. Lo que usa Unix. Nada más que ya grafiquito y toda la madre. Y por internet. Pues sí, está bastante interesante también, todo esto. También, las posibilidades son infinitas. Hace poquito me llegó la invitación a... Eso sí. Algo que se llama también así, tratando de competir en Google Docs. Es algo que se llama Microsoft Office Live Workspace, que es... Pretende más o menos la idea de Google Docs. Pero con Office, pero ¿no? Mediante Office. Directamente ya se instala mediante un update en el Office 2007 una opción con la que puedes conectarte a Office Live Workspace. Y no sé, digamos que estás en la desktop de tu casa y dices, no, pues necesito este documento, es DocX, ¿no? Porque cuando no ha pasado que las maestros o algunos te mandan un documento en DocX, lo subes, Office Live Workspace pues obviamente es compatible completamente con ese tipo de documentos, lo puedes abrir, lo puedes editar y de una manera un poquito más rápida, sencilla, no cómo decirlo, un poquito más profesional que como si lo hicieras en Google Docs. En Google Docs sí está muy limitado en cuanto a estilos, cosas que le puedes meter. Es un procesador de texto bastante sencillo el de Google Docs. Sí, es muy más sencillo. Eso lo hace ya lo hacía Apple con su Move by Me. Ya tú subías cosas. Todo el mundo está haciendo sí, todo, de hecho, ¿no? Lo está haciendo, o sea, eso. Yo siempre he sido, bueno, no siempre, pero o sea, yo soy de la idea de que un equilibrio entre ambos es lo más sensato. Sí, lo más viable. Sí, porque... ¿Qué ibas a decir, Juan? Me ves así como así. Con cara de... No. Como que ya quiero hablar. ¡Puedo opinar! Sí, ¡cállense! ¡Puedo opinar! Pues les iba a decir que también lo que está viendo mucho últimamente son los que llamamos metaservicios, que pues son servicios que obtienen datos y poder de procesamiento y características de muchos otros servicios más, como... Pedro Banda. Ya llegó el productor. El productor. Me están diciendo allá afuera que está muy aburrido. ¿Que está muy aburrido el podcast? Sí. ¿Quién te está diciendo? Más chispa, jóvenes. Que se callen. que es el último y que se vayan. Vale, que ocupan la sala. Pero bueno, ya, Juan. ¿Puedo opinar? ¿Puedo opinar? Pues le estaba contando que hay servicios, metaservicios. No sé si tú te acuerdas, Daniel, de un servicio que se llama Mashups. Más o menos, recuérdame. O también creo que hay un Yahoo Pipes, me parece. Ah, sí, sí. No, hombre, ese sí. Lo que hacen es que ustedes conectan. Sabrá Jesucristo. Tienen una como una especie de escritorio donde pueden jalar información y aplicaciones de muchos lados distintos que normalmente no se interconectan. Sí. Y realmente conectarlos y hacer sus propias nuevas aplicaciones. Así como de pronto decir, pues quiero que sacar el RSS de este blog de viajes y que para cada entrada me busque qué ubicación es y me muestre un mapa de Google Maps. Ajá, y sí, de ahí me muestre el tráfico. O yo qué sé. Lo mande a mi mail. Y lo convierta a audio con este otro servicio y sí, entonces me lo mande. No, ándale, a mi mail, pero ya como audio. Y que Gmail, entonces cada vez que lo reciba, lo tuitere. Sí, sí, algo, cosas así extrañas. Es unificar servicios y darte peso de encima para que tú no lo hagas, o sea. Exacto. Hace otra vida más sencilla. Como ahorita puede sonar así muy ocioso, pero sí han salido algunas aplicaciones muy útiles a partir de estos metaservicios. Está es muy interesante. Es que es bueno porque la verdad tú tienes cosas que hacer y no te acuerdas que tienes que bajar cosas para tu teléfono y estás, por ejemplo, un mapa específico de dónde tienes que ir y así te liberas de tareas. Más que nada, sí, esto es para agilizar la agilizar las tareas, todo lo que quieran así probar algo así del estilo y usen Linux, les recomiendo que bajen la aplicación, se llama Conduit, como así de conducto, para que, o sea, también les permite hacer ese tipo de cosas de mezclar, no sé, tu feed de Twitter, bueno, no sé si esté ya con Twitter o algo así, pero te permite mezclar así la información de aquí, pásamela para acá, y de allá y para de acá. Acá para acá, y entonces pues hacemos ahí cosas bastante novedosas y puedes crear flujos, ¿no? Flujos de información bastante, para decirlo bien, extraños y divertidos, ¿no? Pero la verdad está muy interesante. El chiste, yo creo que de la nube es como, por ejemplo, darte una ayuda cuando necesites algo rápido y no tengas el equipo necesario, digamos que estás en un café o estás en la escuela. Más que nada para los que yo creo que se la viven en universidades y no tienen los recursos, ¿no? Como para digamos, inclusive comprarse una laptop, ¿no? Sí, la verdad es que sería algo que puedas desde la computadora de tu escuela bajarte todo lo que necesitas o estar en el escritorio de que tú ya conoces con todos tus archivos. Es demasiado delicioso para exactamente mí. Exactamente, tu PC móvil, que puedas ir a cualquier sí, lugar. Que digo ya, o sea, que es un escenario ideal porque luego las máquinas públicas están de lo peor, pero sí, pero ya, o sea, y mucho bueno, ya, más bien ya casi todos lo están implementando, o sea, ya hasta en Linux, que luego puede tener la fama de que es un poquito más atrasado en cuanto a las nuevas tendencias, que realmente no es tan cierto. Pues también ya hasta el escritorio Genome tiene su versión, su online desktop, donde ellos plantean que el propósito es convertirse en un manejador de ventanas, el manejador de ventanas perfecto para lo que sería Gmail o Facebook o eBay, Wikipedia, ese tipo de servicios. Entonces, pues ya nada más sería cosa de dejárselo a los developers, a los desarrolladores, para ver qué tanto provecho y cuánta imaginación le meten, cuánto pueden sacar de estos nuevos conceptos, estas nuevas tendencias que se están dando. Y pues nosotros como consumidores, pues... Pero también ya estamos viendo, sobre todo en el mercado de celulares, creo que estamos viendo muchos avances. Sobre todo en el pre, ¿no? En el pre y en el T-Mobile G1. En los HTC, el G1 y el HTC también, ¿no? Tenemos muchísimos servicios en la nube. En la pre hay algo muy interesante que a lo mejor no os he contado. Por ejemplo, sus contactos, pues rarísima vez, tienen fotos. Y ahora lo que está haciendo en la pre es que si ustedes tienen cuenta de Facebook, casi todos sus contactos en Facebook sí tienen foto. Entonces pues une esta información y para todos sus contactos toma las fotos del Facebook. Está bien. Órale, no, pues eso está padre. Bastante. Sí, en lugar de ir por con tu pre, así, por la vida, diciéndole, oye, ¿sí es cierto? Tú no tengo tu foto, déjame te la tomo rápido, ¿no? Pero eso está, sí, está chafa, ¿no? Porque no, está así muy fea. De, porque así de que, no, ¿qué pasa? ¿Qué tal que quieres llegar con tu amiga acá, bonita? ¿No? Oye, es que no, para el teléfono, para saber cuándo me llamas. Sí, ándale. Pero bueno, pues ahora... Pues esperemos que les haya... Que no les haya aburrido. Porque que no les haya aburrido la plática, la explicación de... y la plática de los servicios de la nube. Vamos a pasar a nuestra sección de videojuegos. Bueno, tenemos que... Ya, hijo, no te vomites, por favor. Que el Call of Duty, tenemos los rumores de que va a estar situado en Brasil. ¿El nuevo? El World, el nuevo, el Call of Duty Modern Warfare 2. Que, pues, por cierto, el 1 era muy, muy, muy bueno. Sí, la neta, muy chido. Pues ahora resulta que parece ser que va a estar situado en Brasil. Vamos a ver qué tal. Esperemos que... Que viva. Qué buenas misiones se van a aventar, sí, ¿no? Sí, sí, que llene las expectativas. ¿No? Y a ver si no se ponen locos, ¿no? Porque también, así como en el Ghost Recon, que era aquí en México. Ghost Recon. Ghost Recon. Que era aquí en México. En Sonora o en la. No, una madre así. De hecho, también. No, es el. Ghost Recon. El Ghost Recon. Sí, pero wey. Es que también el Tom el nuevo de Tom Clancy, el Hawk, también se desarrolla en. Bueno, una misión es. La primera misión es aquí en México. O sea, no sé qué diablos trae Tom Clancy contra nosotros. Sí, sabemos que no es muy seguro la frontera, pero no le exageres. Pero tampoco, cabrón, como para traer aviones, casas. Sí, no, pero yo quiero ver un juego así de zombies en Satelandia, así bien padre. Hay plazas satelitales, así de las torres. Left 4 Dead en Plaza Satélite. Ándale, sí, sí. No, en la Torre Mayor. Galerías Atizapán, que es la nueva. Ah, sí, por sí, favor, por favor. No, no, no. Aquí y donde está el jefe final es en Meave. Ahí sí no necesitas meterle zombies, güey. Pues no manches. Ya con la gente que hay ya. Ya no más metes un camarógrafo. Es pura gente bonita ahí, güey. Cállate, güey. De que fueras muy guapo tú, güey. Pero al rato nos van a venir a madrear los de Meave, ¿no? Oh, hijos de su chingada madre. No, vayan y compren a si Meave. Si no dejaban pasar al Aitor, ¿qué van a dejar pasar a los de Meave? No, pues no. Luego bueno, van a ir. Imagínense qué tan feito está el Aitor, ¿eh? No, sácate a la verga, culero. Los zombies, ¡ay! Era nada más el zombie, así, ¡ay, cabrón! Piches, güey, salen corriendo, güey. Pinche hippie, güey. Bueno. Oye, hablando de eso, imagínate un Call of Duty, güey, que se chinguen a Chávez, güey. Estaría, ¿no, güey? No. Irse contra Venezuela, güey. Pero es que eso es Venezuela, es Brasil. No, pero imagínate en Venezuela, güey. De hecho, el Ghost Recon era más o menos lo que planteaba, ¿no? O sea, que el... Bueno, no precisamente... No, es que no se iba contra Venezuela, pero creo que era por ahí unos... Unas madres venezolanas, no sé. Ah, madre. No, es que estaba chido el juego. No, sí, estaba pésimo. No, estaba muy bueno. ¿El Ghost Recon? Sí, sí, sí. En Play 2 está muy bueno. Para 360 estaba medio ñango. Es que estaba muy extraño. Tomaron los sprites y dice, a ver, súbele la resolución. No. Ya, pero no, te lo juro que sí cambia de juego a juego. Hasta podría yo apostar que son diferentes juegos. Pues mi... O sea, porque la historia es... Es igual, ¿no? Casi similar, o sea, es similar, pero según yo sí es diferente el juego de Play 2 al de 360. Yo sí. Lo jugué en los dos. Yo lo jugué en Y los dos piratas, digo, ¿Qué pasó? No, o sea, aquí no se habla de eso. ¿Jugaste el juego de los dos piratas? Sí, sí, sí, ajá, sí. De los piratas del Caribe, ¿no? Sí, sí, yo jugué claro, el juego sí. De los dos piratas. Claro, sacan Wii. Gracias, Juan. Sí, gracias por acá. Y bueno, pues tenemos que... también el patch para Resistance 2, el 1.5, pues ya debería estar en funcionamiento, que trae algunas mejoras para este juego no tan bueno. Bueno, al menos para mí no estuvo tan bueno. ¿Cuál? Y ya aburrido, ¿no? Otra. Oh, ya déjame decir una noticia, ¿no? No. Todas te tocan a ti. Apañado. Ahora hay algo muy, muy, muy, muy interesante para los que tienen una PC, como yo, por supuesto, que preferimos jugar en PC. El Guitar Hero World Tour finalmente va a venir para la PC Y lo más interesante es que va a utilizar, bueno, va a ser compatible con todos los periféricos existentes para el PlayStation 3. Entonces, pues los... ¿Pero y viaducto? Los periféricos existentes para el PlayStation 3, como les decía. Entonces, pues va a estar muy interesante. Va a salir en los próximos meses. Ay, y si ustedes lo compran en una tienda, ya va a venir con una guitarra. ¡Oh! ¡Ay, dísela! Bueno, imagínate con tu PC de 15 pulgadas, a ver si ves bien, ¿no? Pues depende, bueno. Bueno, de 13 pulgadas, güey. Uy, perdón. Claro, digo, tuvieras una de 17 con ultra. No, bueno, pero ya quiero ver tu. Por ejemplo, la mayoría de las laptops, no mames. O sea, ya traen salida HDMI. Bueno, si enchufas, pero bueno, si no. Bueno, menos la mía, porque las Mac no, ¿verdad? A ver, no. Híjole, ni VGA. Pero bueno, las mayorías de las nuevas de las ya peces, traen mejor, güey. Las PCs que no son para jugar. Digo, más o bien. O sea, Linux, ¿no? No, o sea. Cálmate, bueno, que ya, está el World of Warcraft. Ya. Está muy bueno. Neta, sí. Está bueno. Y lo puedo jugar en HD. Sí. Es vectorial. Es vectorial. Bueno, ya. Le seguimos. Pues acaban de anunciar. La compañía de SNK Playmore ya acaba de inaugurar el sitio oficial de la web de King of Fighters 12. Ya pueden encontrar wallpapers, información de los personajes que van a venir. Y además la posibilidad de inscribirse en un torneo que se llevaría a cabo en Los Ángeles, California. Bueno, eso será para los fanáticos de Estados Unidos. No hay, bueno, nada más para decirles que sí se va a tomar muy en serio el podcast. ¿Qué pasó, güey? Sepárate tantito el micrófono. Aquí ya se nos descompuso el productor. No, es que le subió este güey el volumen, güey. ¡Sonido! Sácate, güey. Súper serio el podcast, ¿eh? ¡A huevo! No, bueno, pero para decirles que sí se... La encuesta que hicimos en Geek MX, que tuvo como solamente nada más 8 votos. ¡A huevo! ¡A huevo! Así vamos, chicos. Muchas gracias por votar, gente. O sea, pues el Aitor... Se toma en cuenta... yo, o sea, fueron 8 votos de los 4... De los cuales 4 ya son están nuestros. Aquí, ¿no? No, 5 bueno, con el... Más bien 5 porque el huevo también votó. Entonces... No, pero a ver, ya tenemos los resultados de la encuesta ya cerrada. Oficialmente fueron 25 votos. 5 quieren un podcast de videojuegos completamente aparte. Y 9 quieren que se mantenga... ¿Cómo el formato como está? Y 5 personas no entendieron y votaron porque les repitiéramos la pregunta. Pues otra vez. Creo que ahí estuvo el huevo, ¿no? Fue el huevo. Sí, fue el huevo. En las computadoras de la escuela de cómputo. Entonces, pues vamos a tomar en cuenta su... Pues la poquita sugerencia. La poquita participación, pero hubo participación. De seguro el Betuco sí votó. Y pues para... Vamos a ver si podemos crear un podcast aparte de videojuegos con un poquito más desmadroso y uno de tecnología que sea un poquito más serio. ¿No? Bueno, no, pues no. Seguimos con... ¿Quién más tiene noticias de videojuegos? Ah, yo también. Ay, órale. Con qué el voz. Volumen aquí. Bueno. Voz institucional. Tenemos la voz institucional del podcast. De yeah. Bueno, no se me distraigan. Ya que estábamos hablando de... Bueno, ya que estamos en videojuegos y que también estuvimos hablando sobre servicios en la nube, tenemos el ejemplo perfecto y más extremo que puede existir. Es un nuevo servicio que se llama OnLive, en donde ustedes les van a vender un control y una pequeña cajita. Que es... Este servicio es muy interesante porque si ustedes no tienen una... No. Si ustedes no tienen una consola en su casa, no tienen dinero, pero tienen una conexión muy rápida a internet, que es el caso de muchos países ya, que pues ya tienen así muy barato una muy buena conexión. México no, por supuesto. Somos otro pedo. Ellos van a poder entonces jugar remotamente los juegos. Lo que pasa es que esta compañía descubrió cómo enviar video de bastante buena calidad y con un lag mínimo. Lo interesante es que entonces pueden jugar su... Ya, Juan, lo que sigue, ya. Desde su ya. casa. Sí, muy bonito, muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Entonces... Ya. No les dije cómo se llama OnLive. Ok. Sí, dijiste. otra vez. Y ya rapidísimo, vamos a ir rápido con la reseña del Resident Evil 5. Daniel Escalante lo va a volver a reseñar otra vez. ¿Qué tal está, eh? Claro, conforme avanzas más, se va poniendo más difícil la cosa. Ay, júralo. No, ya. Tenemos la reseña del Bomberman Blast. Splash. Ah, el Bomberman Blast. Smash. No, dije Splash. Wow. Que está peor todavía. Este juego es descargable para WiiWare. Un juego descargable para WiiWare. La verdad está muy entretenido para recordar. Para los Bomberman, sí está. Sí, para la gente que sí les gusta el Bomberman. Se pueden jugar hasta 4 personas y hasta 8 en internet. 8 en internet. Está bien. Y pues tiene modalidades un poquito, bueno, bastante nuevas, como ya hay un ítem que si te acorralan así de la desesperación cuando tiemblas así el control, sale volando el mono así por unos un jet así hacia arriba y se salva del bombazo. Y pues bueno, ya nos están corriendo de aquí de la cabina. Muchas gracias a todos los radioescuchas. Realmente leemos sus comentarios. ¡Podescuchas! ¡Podescuchas! ¡Podescuchas! Perdón, es lo mismo. Acuérdense, suscríbanse a iTunes. La sorpresa, pues no se pudo. Estamos trabajando en eso. Y yo creo que para la próxima ya tenemos el nuevo formato con dos podcasts diferentes. Y no prometas cosas que no vas a cumplir. Sí, güey, aguanta. Y también lo que sería el... Pues seguimos esperando a ver quién es el primer valiente en dejar un podcast, digo, un comentario de audio o video. Pues déjalo tú, pon el ejemplo. No, pues el chiste es para reproducirlo aquí en el podcast junto con todos los... No, pues ya nos cacharon aquí, ya tienen clase los demás, ya nos tenemos que ir. Uy, ya vámonos. Entonces, pues eso fue todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias por escucharnos. No se aburran del podcast. Pues, hubo mejor. Y comenten.